El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes, sean todos otra vez bienvenidos a esta viernes, este inicio de fin de semana en El Juguete Rabioso. Estamos un poquito activados, un día bastante bonito, bastante sol. Soleado también, estuvo bastante viento, muy bonito, muy bonito. Bastante triste también por cuestiones que están pasando dentro del mundo, la ineptitud humana más que nada. Yo creo que había muchas cosas por las que pensar y entre esas está pensar que no tomándolo mal ni que lo refieran de esta manera, pero no hay que subir por la Tierra. La Tierra ha sufrido glaciales, ha sufrido meteoritos, ha sufrido un montón de cosas y se recuperó. Ahora tienes que sufrir por la ineptitud del ser humano, por la decadencia del mismo, por todo lo que nosotros estamos haciendo para que esto no funcione literalmente, porque estamos siendo acogidos por una tierra, estamos siendo acogidos por un lugar y nos estamos comportando de la peor manera. Somos extraordinariamente destructivos para todo lo que es lo que no nos pertenece literalmente. Nosotros no nos pertenece a la tierra, tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros pertenecemos a la tierra y es por eso que trabajamos para que siga viva, pero parece que no entendemos. Los gobiernos no están haciendo nada, las acciones están siendo muy cortas, muy pasivas, y eso creo que también es parte de todo lo que, del desconocimiento o de la magnitud de lo que va a suceder. Por eso es que yo siento que, y no sin que lo tomen a mal, que no hay que subir por la tierra se va a recuperar, que no se va a recuperar ese ser humano, y el ser humano está con su tiempo contado, por así decirlo. Espero que recapacitemos desde nuestra forma de ver, desde nuestro pensamiento y desde todo lo que nosotros estamos haciendo para cambiar esta realidad. Realidades que golpean diferentes situaciones y problemas. Y hace poco estaba leyendo, y bueno, estaba escuchando en un canal televisión, bueno, que es bastante fidedigna la información. Y nos decía que, bueno, que Bolsonaro había dado una rueda de prensa en donde obviamente informaba que no había dinero para abastecer para entrar a salvar la parte del Amazonas. Pero claro, ya hay muchas versiones, hay muchas cosas, que esto puede ser muy premeditado. Un lugar tan húmedo se incendia de esa manera, o sea, sí. tiene mucho tela que cortar. Y el trabajo que están haciendo, la idea de que estamos nosotros fortaleciendo dentro de nuestro proceso, es ser radicales, no solamente en nuestro estilo de vida, no solamente por poner la basura en un lugar o en diferentes colores o diferentes, va a cambiar esto. E intentemos reutilizar las cosas, no solamente plástico, sino también la ropa. Reutilicemos lo que somos como seres humanos, no gastemos más de lo que necesitamos, y pues bueno, en acciones que sean más inmediatas, por así decirlo. Trabajar desde esa manera y bueno, hacer esta pequeña semblanza, pues por la tristeza que está pasando dentro del mundo como tal, que es algo totalmente trágico, pero no con pena a la tierra, no con pena al ser humano, que está pronto a desfallecer dentro de este proceso de estar en la tierra. Bueno, seguimos con eso. Agradezco a toda la gente que puede seguir conversando también. Sí, vamos, estamos prestos para eso. Aunque el tema de hoy trataba de otras cosas, la invitada pues nos falló un poquito. Teníamos que hablar hoy día un poquito sobre las reinitas y todo esto que causaba una controversia gigantesca de lo que pasa en todo este proceso, en donde el alcalde Yunda está ahorita en tela de juicio por un montón de cosas, que me parece realmente gracioso todo lo que está sucediendo ahora, pues más con lo que pasó en el partido de liga con los carros. Que bueno, aquí estaremos hablando. Bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando por la www.radioscce.com. Estoy con mi compañero de fórmula y le voy a dar la oportunidad a él, porque ya que estoy hablando solo yo, pues... Mándalo. Claro, pues claro, bueno, eso es parte de mí también. Dale, Jordan. Bueno, buenas tardes con todos quienes nos escuchan. Como decía Marquito, pues un viernes más, un viernes soleado, un viernes igual con viento, pero estos días sí he estado bastante solo, como estamos en pleno verano, pues... Un saludo a todos quienes están disfrutando de sus vacaciones, a los niños, igual a quienes están yendo a sus casas, a todos quienes nos escuchan, ¿no? En general. Y pues, como siempre, aquí motivados un viernes más, un viernes con el juguete rabioso para comenzar siempre los temas de coyunturales, en todo sentido, ¿no? Como mencionaba Marquita, vamos a tratar de llevar un poco acerca del programa este del cómo es la situación de las reinitas ahora que también está un poco controversial, que ya habíamos planteado este programa hace unas dos semanas, pero no se ha podido dar, pero igual todo lo que viene trabajando el municipio en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar un poquito acerca de esto de la Amazonía, que sí es un tema que nos compete, como primero analizar nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos por la tierra? Mirar qué estamos trabajando en beneficio de ella. Estamos generando más basura, estamos consumiendo más energía eléctrica, y cómo esto va consumiendo no solo la tierra, ¿no?, sino también a nosotros como seres humanos, por ejemplo, tener celulares, toda esta cuestión de la obsolencia de los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces sí, también es importante hablar de esto, que también, como siempre, nosotros tratando de hacer un llamado a la sociedad, a cada uno, pues piense desde donde se encuentra cómo puede ayudar a cambiar un poquito este mundo que está ya bastante destruido y no vale hacerlo más. Eso. Y como de costumbre, vamos a comenzar con una cancioncita, así que vamos a pedir a Cabina Master que nos colabore con eso. Y que no es que nada, agradecer a todos los que están escuchando por la radio, por el internet, nos están escuchando desde su auto, desde su casa, todos los que están regresando a la casita, a los que se van de farra también, pilas, porfa, con cuidado, tenga la prudencia de por favor. Y pues comenzamos con la canción. Que viven su vida de que se conduele, dale mente que... Y seguimos otra vez, gracias por la música, estaba bastante movida para todo este viernes, para que la gente se vaya animando, para que la gente ponga alegría, le ponga ganas, y también pues se vaya uniendo a nuestra sintonía. Qué bacano que estén proviéndose acá, estar conversando, y pues ser toda esta semblanza, ¿no? Ser el llamado de atención a todos los gobiernos, a toda la gente, a todos los seres humanos. Como seres humanos estamos destruyendo algo que no nos pertenece, sino que es un lugar en donde habitamos, y tenemos que hacer sobrellevar. Es parte de toda la vida. En todo caso, a pesar de que hay un montón de situaciones que distraen los diferentes enfoques que se da a esto de la tierra, es también interesante descubrir cómo las cosas funcionan desde la necesidad que nosotros las planteamos, y cómo nosotros estructuramos la necesidad de estas cosas para que se vuelvan una noticia o sea parte de lo que... Y hacían esta referencia, ¿no? Me parecía muy, muy, muy, muy gracioso esta parte de Notre Dame cuando hubo todo este incendio. Y hacían esta referencia a lo que estaba sucediendo literalmente en la Amazonía y hace 16 días. Entonces, ¿cómo para nosotros hace relevante una información, y cómo para nosotros hace esta parte de lo que es la necesidad de escuchar una noticia? Re importante plantearse las situaciones y de cómo nos replanteamos nosotros la forma en la que nosotros vivimos acá, cómo nosotros somos parte de, ¿sí? Más que nada haciendo referencia a las cosas que decimos y hacemos. Bueno, también es traer a colación, como les comentábamos, o como Jordan les comentaba, traíamos también a colación toda esta parte que pasó en Casablanca, en el estadio, bueno, en el partido que lamentablemente le fue bastante mal a Liga, ¿no? Y cómo es lo que está sucediendo de toda esta parte en la acción. Me parecía muy interesante que escuchaba o leía también medios, otros tipos de medios alternativos, donde la gente se quejaba y decía que ¿por qué no se hizo una socialización de lo que iba a pasar? Y había gente que decía, ¿pero qué más socialización quieres que la que ya te acaban de hacer? Si ahorita se llevan 30, 60 carros, ¿tú crees que el próximo partido habrá la gente que se parque mal? No, pues. Entonces, ese tipo de socializaciones son con el ejemplo. Y me parecía tan, tan acertado ese tipo de cosas, porque en el medio decía, ¿y si yo te paso hablando? Yo era un medio radial. Y él decía, ¿y si yo te paso hablando toda la tarde de que hoy va a haber un operativo y de que no te puedes parquear? Vos vas a hacer caso omiso, no vas a ponerme atención. Pero ya se te llevaron el carro, vas a tener al menos, chuta, te va a costar. Si vas a decir la siguiente, ya no hago lo mismo. No, pues hijo, en todo caso... Aprendes por experiencia más, claro. Y en todo caso ahí estamos, el metro está a 15 pasos. Claro. Sí, no, bueno. Y ahora, claro, igual es... Estaba a una hora como que los que iban pues podían salir a un... Salían a una hora como que fresca, como para ir a coger el metro o coger trole o lo que sea. Claro, y como muchos llegabas a las 7:30, ¿no? Más o menos como... Estaban 9:00 p.m, ¿no? Pero ya, o sea, está el transporte ahí cerquita y no es como que... O sea, en verdad es como que... Yo he leído comentarios, ¿no? En Twitter que gente a favor, gente en contra y comienzan a sacar otros temas, ¿no? Pero siempre es importante darse cuenta que... Es una como una generalidad en la sociedad que estamos que no cumplimos las reglas. Tratamos de o sea, pienso que todo debe existir unas reglas como para que haya una estabilidad, pues, en la una armonía social, algo así. Entonces, a la gente le duele, no sé si el bolsillo, ¿no? Quizás el hecho de ver a tu salir y ver no ver tu carro y decir, chuta, ya, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Pero es parte de que tú también estás incumpliendo unas reglas. Pues, por ejemplo, los parteles siempre han sido para transitar que la gente transite, ¿no? Pero hasta ahora, o sea, bien que hicieron este partido, porque me supongo que la gente igual en las calles, ya en estos días, en todos los... sin necesidad de que haya eventos, va como a ser más precavida en parquearse donde no debe y va a parquear en verdad donde debe, ¿no? Porque incluso me decían que habían parqueaderos, que estaban los parqueaderos, pero uno siempre por evitarse, ¿no? Ya llevo atrasado al partido, o ya está aquí, le veo más cerca al carro, entonces parquea y después mira toda esta sorpresa que les han dado a los que fueron al pues es partido. Que, ese es, día. Que es gracioso porque ahí nace todas las que. ¿Y por qué solo a nosotros? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no en el partido de Barcelona-Aucas? ¿Y por qué eso no pasa en otros lugares? ¿O por qué esto? ¿Y por qué no? Entonces es como que muy, muy. Llama la atención, ¿no? Te trae a la colación y dices. ¿Y por qué? ¿Y por qué siempre culpándonos a los otros? Como cuando tu pana del curso se jale el año, pero vos también, entonces te sientes más, Bueno, también se jaló, no solo yo. Y vos llegas a la casa, mami, y dices que no solo fui yo, sino fueron todos. ¿Sí? Entonces, nosotros buscamos la culpa en, y reflejarnos en el otro. Y esta culpa del otro nos... ¿Qué se puede decir? Ese malestar del otro también nos... nos fortifica, nos pone más tranquilos, nos tranquiliza. Pero esa forma de decir, no, pero es que pero la es gente se algo, quejaba. Algo de evitarse como, más que nada, esa vergüenza. O sea, decirte, quizás solo fui yo y qué foca y qué... Qué vergüenza. Pero no, o sea, fuimos todos, fuimos un montón, ¿no? Pero imagínate, o sea, pero es un buen trabajo, o sea, que se viene realizando. Porque a fin de cuentas es parte de un montón de cosas que en la ciudad no se han manejado. Quizás por falta de, no sé, de socialización, de programas o campañas que fomenten... una educación no solo en este tema, ¿no? De parquearse, por ejemplo, la gente que orina en las calles, la gente que escupe, que bota basura, que para todo debería haber una sanción. Orinamos, ¿no? Porque bueno, que botamos, que escupimos, que no estamos en ese, no somos. No, so, claro, somos parte de también. No somos lo políticamente correcto. Claro. Entonces, parte de, claro, de o sea, también vernos que nosotros también cometemos errores, pero siempre, por ejemplo, todos, me imagino que todas las personas que tienen un vehículo y que suelen ir a los estadios y pero bueno, no fueron este día o son hinchas de otros equipos, van como a pensárselo ya, van a decir en el estadio Atahualpa, por ejemplo, un partido de la selección, no van a parquear. Pero esto ya, o sea, ya viene siendo algunos años, ¿no? Que la MT viene trabajando en el sentido de llevarse los carros mal parqueados, porque sí, sí, sí. Que ya me acuerdo que fue también, hubo en el estadio Atahualpa, en un partido de la selección, pasó lo mismo. También se quejaban que sí, que es que no hay donde parquear, que cobran mucho, que hagan más parqueaderos y todo. Pero la gente muchas de las veces, no sé, claro, es que bueno, vas por el mal, como decimos. También es parte de, también un poquito de la educación vial que vamos a, que programamos nosotros. Es una condición de sine qua non el ir en al estadio en mi carro, o sea, es que necesito ir, o sea, no. Bueno, te entiendo si es que habrá gente que vaya a los valles, a Tumbaco, para claro, lugares, o sea, que obviamente va, pero procura llevar a alguien más. Yo, ñaño, yo voy al sur, tú vas al sur, no lleve, tenemos dos carros, ¿para qué? Yo llevo el mío, regresamos los dos, claro. Te voy botando y te voy dejando en tu casita, pero no, o sea, es un poquito también de la educación vial, y me pareció más interesante esta forma de educarle con el ejemplo al ser humano, o sea, no, la gente se queja, no, dedicamos con el ejemplo, o sea, es Montessori completo el señor, o sea, te dice la razón en donde vamos, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, cada acción conlleva una reacción. ¿Qué es lo que pasa si te haces esto? Entonces, como lo estás educando al niño, a la persona que lleva su carrito, es, a ver, ¿qué pasa si es que tú no respetas los leyes de tránsito? Esto pasa. Claro. Entonces, es que realmente hay sitios donde parquear, sí. Y parquear, pues, pero es... Claro, o sea, es muy condicional. Pero bueno, claro, pero la cuestión es que la gente aquí, o sea, es... No sé, es como mi educación, porque, o sea, cuando tú vas a hacer los cursos, o sea, vas a sacar tu licencia, obviamente hay los lugares para parquear. Que o sea, incluso, claro, y vos vas al estadio y claro, hay gente que se hace su lote, le hace como parqueadero y lo que sea. O sea, quizás muchas de las veces te digo, es el facilismo de las personas de decir, ah, está más cerca, o hasta buscar, ya llego atrasado, o llego con la típica, ¿no?, de los ecuatorianos. Muchas de las veces llegamos atrasados y decimos, no, ya dejémosle aquí nomás porque ya estoy atrasado y ya... No importa, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, no, al rato de los ratos, imagínate salir. Pero es, o sea, yo pienso que está bien porque es una forma de educar, ¿no? Como tú dices, con el ejemplo, con la experiencia. Quizás muchos pueden decir es una mala experiencia, pero lo que te va a enseñar, pues lo del... Claro, es condicional. Bueno, obviamente, si me hubiera pasado a mí, capaz no me estaba cagando de risa porque obviamente me hubiera dolido. Pero si hubiera dicho, no, pues a la próxima no, o sea, no lo voy a hacer. Obviamente, y es que es una norma, o sea, es algo que está normado, o sea, que no es que tú se están inventando, hoy día me dio la gana de coger y ir a levantar todos los carros, no. Pero les voy a joder nomás porque hice el partido de liga y son liguistas. Y, claro, y además, si te pones a ver, o sea, sí hizo una, o sea, sí en redes sociales, ahora que todo el mundo en redes sociales y que todo el mundo comenta y todo el mundo se queja en todo sentido, como lo de la Amazonía, que también todos hacen... ponen su lente de arena vía redes sociales, que no sé qué es lo que hacen, pero bueno. Que en el segundo bloque lo vamos a tratar. Ya vamos a tratar eso, entonces, pero bueno, o sea, en todo sentido. O sea, sí, también las redes sociales vean igual estas cuestiones, o sea, no solo es para estarse compartiendo memes y sí, riéndose. No. Y eso sí salió. Y yo te digo, eso sí salió. Yo estaba presto porque ese día yo tenía justo, bueno, como para hacer un comentario, tenía justo ese día prueba de inglés. Entonces estaba a la espera de salir. Y yo tenía que irme al Wall Street ahí en la Arellana. Entonces salí de mi casa, que vivo en el norte. Entonces tenía que ver más o menos el tiempo, porque mi prueba era a las 8 de la noche. estaba viendo el partido y eso, y justo estaba checando algo en las redes sociales, y alguien, una persona, no sé, en las diferentes redes sociales, en los grupos de redes sociales, de eventos, todo, dice, ahorita en el Facebook se están llevando los carros, hay 30 grúas, hay quien sé qué. Salgan. Y los manes informan y empezaron a hacerse una bomba eso. Pero la campaña ya empezó, o sea, y es más, estaba ahí en su vida, yo vi en Twitter, por ejemplo. No sé si habrán subido en Facebook, pero yo sí soy consciente de que la MT, el municipio, hasta incluso el municipio compartió que ellos habían, o sea, decían, bueno, hoy día para el partido de Boca Juniors vamos a contar con tantas personas, vamos a estar con tantas grúas porque hoy está prohibido parquear en las aceras, en lugares que no son permitidos, y entonces la gente después, ya cuando le quitan el carro, se sorprende, o sea, como que no hicieron. Entonces, por eso les digo, o sea, si vamos igual a redes sociales, pues veamos cosas que nos interesen también, pues que no solo sea compartir memes, que no solo sea estar ahí, o sea, contenido basura más que nada, bueno, entretenimiento ya, pero o sea, cada quien puede hacer lo que quiera en sus redes, pero siempre también démonos el tiempo de informarnos, ¿no? Que también para eso también sí sirven las redes sociales, muchas de las veces contrastar la información que nos llegan, porque tú ves un montón de cosas ahí a veces, entonces, si es como que y después, claro, las manes suben el post en Twitter, igual suben, nos hemos llevado las grúas y hacen ahí el como van llegando las grúas al canchón y van poniendo los carros, pero claro, es un montón de carros, y digo, sí debe haber sido molesto, ¿no? Que también quizás yo poniéndome en esa posición voy a decir, no, que o sea, estos manes, unos desgraciados o lo que sea, pero no, o sea, es más el respeto al otro, porque el peatón siempre, yo pienso que el peatón es las que tiene de perder, ¿verdad? Incluso cuando tú eres una persona que va en bus, por ejemplo, a veces muchas de las personas que tienen un vehículo propio, o sea, es más está la facilidad de ellos, ¿no? Pero a veces incluso en el bus le dan prioridad a los vehículos. Yo pienso que la prioridad siempre debe ser para los autobuses, porque va más gente que, o sea, va la gente de la clase popular, pues. Claro, pues. Entonces en el auto va la gente que, o sea, que puede llegar más rápido, ¿no? O sea, que no son populares. No, pero me refiero al sentido que la gente que no tiene vehículos va ahí. Entonces, sí, yo algún rato que tuve la oportunidad de hablar este tema con el alcalde Yunda, cuando estaba de candidato, sí, le dije también que, amigo. O sea, que siempre la prioridad debe ser para el transporte público, por ejemplo. O sea, y obviamente que la gente puede decir, no, es que chuta, el transporte público es un asco y por eso mejor llevo mi carro. Entonces también es un llamado de parte y parte, pues mejorar el transporte, pero sí hay chance también, pues. O sea, es que eso es algo que se ha hablado toda la vida y se va a seguir hablando, porque la forma del transporte público, o sea, dito el transporte público acá en Ecuador, en Quito, en donde tú quieras, en cualquier ciudad del país, funciona máximo hasta las 10, 11 de la noche, como mucho, o sea, yo el más tarde que yo he sido es el trole que te coge los alimentadores, y el alimentador que sale de ahí de Labrador, que sale para Catacoyao, que es donde yo vivo, sale a las 11 de la noche el último. Pero o sea, y ya es una hora tardísima. Claro. Y no sé si tú recuerdas la vez que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Medellín. Eso funcionaba todo el día en el transporte público, y no solamente el transporte público, sino también el taxi. Y el taxi no tenía una tarifa diferente en la noche. Y era gente que estaba totalmente, por así decirlo, capacitada dentro de su trabajo. Y era como, toda la noche tiene la capacidad o no de movilizarse, tener un transporte público. Y bueno, obviamente, y estamos hablando que Medellín es una ciudad gigantesca, a diferencia de lo que es, Quito. Que es Quito. Pero sí deja mucho que desear acá el transporte público, loco. O sea, tú todas las mañanas sales y movilizarte del norte al sur. Es la cosa más... Y creo que a veces del sur al norte, yo cuando estaba en la 1, yo vivo por el colegio Montupo. Y esa bajada la Napo al Trébol, brother, es un caos que... Pues, yo a veces medio... ¿Cuánto será? Una media hora me hacía a veces. Media hora, imagínate. Media hora que... A veces yo de irme de mi casa, o sea, de la Napo hasta la Universidad Central, a la Faxo, me demoraba un día que no había tráfico 20 minutos. Pero imagínate, a veces una hora, hora y cuarto desde igual en el mismo recorrido en hora pico. Entonces sí es como bastante, o sea, también es de lado y lado, ¿no? Pero sí deja mucho que desear, y bueno, también hacemos un llamado pues, para que se tomen medidas en ese sentido de una mejora del transporte. Yo pienso que el problema del transporte público aquí en Quito es que no está normado por el municipio. O sea, el municipio no regula de manera correcta el transporte. Yo alguna vez, igual en ese, que como les decía, alguna vez le dije al alcalde Yunda, cuando todavía era candidato, pues ahí que el man iba a los conversatorios con los barrios, yo sí le dije que lo efectivo, o lo que yo considero efectivo, es que el municipio se haga cargo de los buses. Así, por ejemplo, quita de estos monopolios de los dueños de las cooperativas, o sea, de los buses, porque hay gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5 buses, imagínate. Yo he conocido gente que tiene 100. Ya, imagínate, entonces, la gente, esta gente, incluso es una cuestión de los choferes, que los manes trabajan más de 12 horas. O sea, se tercerizo otro tipo de trabajo, claro, también. O sea. Entonces, por ejemplo, si el municipio manejara todo esto, claro que debe ser un camellazo, o sea, y una inversión súper grande, pero con ese sentido, el municipio controlaría los horarios, daría una estabilidad a los choferes, porque no sé cuánto ganará un chofer de un bus particular, ¿no? de una cooperativa particular, pero supongamos que ganan unos $800. ¿Cuánto será el bus? No, yo no puedo decirte cuánto será el bus, pero me imagino que se hace mucho más, o sea, sí tendrá para pagar unas 5 o 6 veces eso. No sé, siempre hay buses, hay líneas que tienen, siempre van repletas. Entonces, claro, lo que debería hacer es que el municipio les dé, por ejemplo, primero quita sus monopolios, o sea, y el municipio se apodera de eso. Segundo, los choferes tendrían, por ejemplo, un horario normal, que puedes trabajar las 8 horas, un sueldo que sea digno para lo que ellos hacen, o sea, que sea, que les alcance todo, y hasta que se analice igual esa nota. Y tercero, un mejor servicio. O sea, un mejor servicio, por ejemplo, el tema de las horas que los buses pasan a la hora que les da la gana, cuando están por ciertas partes van más lento, cuando ya les da la gana de ir más rápido, pues van más rápido. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas es una cuestión de, bueno, cultura también, en todo sentido, ¿no? Y también de educación, y también de, o sea, políticas públicas que garanticen el servicio correcto para el usuario. Claro, es que es también una forma en la que nosotros la pensamos, o sea, cómo nosotros somos o cómo estructuramos. Bueno, yo también, por cuestión distancia, yo vivo en Cotocollao y trabajo en Chillogallo. Entonces, obviamente, adquirí un vehículo para poderme movilizar de todo ese tramo que era, pues, absolutamente la mamá de los viajes. Entonces empezaba a ver que, bueno, iba solo, dije, no, hay dos panas más que viven cerca, loco, nos encontramos en tal sitio, pum, vamos. Iban en mi ruta, entonces dije, oye, bacán. Luego fue otro profesor. Bueno, llevamos 4 personas en el carro. Entonces, como tal, nosotros, se podía decir que justificábamos un poco el ir en carro, porque no solamente estábamos dándole el uso adecuado del automóvil, que es la movilización, sino que también estábamos movilizando a más personas. Y se puede decir que así bajábamos un poco este tráfico de personas también. O sea, entiéndase como la aglomeración exagerada de gente al tráfico, no vamos a hacer tráfico como el crimen que cometen las personas cuando las llevan de un lugar a otro para hacerles trabajar o un montón de cosas. Y eso también se trabaja o se evalúa desde qué estamos haciendo nosotros. O sea, bueno, tan irresponsable no puede haber sido como chofer, por decirlo. Bueno, estamos, y eso también es un aporte. ¿Por qué no hacemos eso? O sea, no. Incluso si vas al tema medioambiental, termina siendo también favorable. Imagínate cuántos carros consumen. O sea, si hubiera un montón de carros en Quito, o sea, cada persona tuviera un carro, ¿no? Sería una cuestión bastante. Pero vos primero ahorras esta cuestión que dices tú, ese conglomerado de gente que va en los buses, que van hecho sardinas, como decimos también ahí en los términos populares. Pero también, o sea, estás aportando porque estás evitando un montón de congestión también. Chuta, hay un montón de cosas que uno cuando va en transporte público... Luchas contra el crimen organizado dentro de los buses. Por eso también... Te roban. Siga al fondo. Que sí, es lo típico. Si te quedas en la puerta, siempre te roban. Sí. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo ya eso lo descubrí en La Habana, pero... Es que bueno, es que se me hizo muy difícil. Yo nunca fui al sur y como primera vez me tocó un trabajo tan lejos. Entonces, el redescubrí cómo era la forma... Porque es un mundo diferente, o sea, puta, es re complejo la forma en la que uno puede ver el bus o cómo se maneja el bus y cómo se maneja diferentes líneas. Porque el trole es diferente de la ecovía es diferente del metro, el metro es diferente del corredor, el corredor sur, o sea, son diferentes, son re diferentes, y la forma en la que ellos se mueven o se movilizan O sea, tienes que, eso es un arte también, loco, tienes que saber por qué coger el T1, por qué coger el T20, 14. El B14, tú tienes que saber todo eso, el R15, y tú dices, chuta, loco, y ahora... ¿Y qué significa? Claro, y si tú coges, dices, no, ahí dice, coges el C1 en la Ecovía, pero decía C1, pero no Quitumbe, sino decía el Capulí, entonces... Y te, cuando vas, en vez de ir a Capulí, a Quitumbe, vas al Capulí, del Capulí te vas para Guamaní. Pero Guamaní. Pero vos decías, y ahora, pero sí decía C1. Ah, pues el C1 que se enojó hoy día y no quiso para allá. Entonces, o sea, también tiene mucha ciencia eso, pues, loco. Porque si vos ves al lugar donde, por ejemplo, para mí, los buses que me llevan a donde yo trabajo es el R21, el T1, el R14. El R14, cuando es martes y jueves, curva por una esquina que es diferente a la que me deja lejos de mi colegio, por ejemplo. Porque martes y viernes, porque el martes feria. Hay feria en Chillogallo. Y el viernes hay feria en San Roque. Entonces, vas descubriendo después. Y luego dices, ¿pero por qué llego tarde? Chuta, porque no me dejó donde siempre. Entonces, es un arte también saber movilizarse en claro, el bus. Claro, el ser peatón también es un arte. Claro, es un arte, pues, loco, porque vos... ¿Cómo descubres que estás perdido? Pues? Porque puede decir, el bus que tú vayas a coger, dice Terminal Sur. Chuta, pero ya cogiste el Terminal Sur, y tú conoces que la ruta del Terminal Sur es toda la que coge el T1. ¿Cómo se llama esta ruta? Toda la Mariscal Sucre. Toda la Mariscal Sucre, pero no... Se bajó y se dio la vuelta por abajo por la Morán Valverde. Por la Morán Valverde. Hijo de madre. Pero te lleva donde tú quieres. Sí, pero te hace descubrir toda la ciudad. Pero el trayecto no es del mismo. Pues del mismo. Entonces, bueno, está bien. Y la cosa es que un mismo bus, una misma línea de buses, es tan contrariada, es tan conflictiva que también es como tal. Y claro, en el sur es, o sea, pienso que es, bueno, no sé exactamente cuál es el número de población de la gente del sur, ¿no? Pero súper grande, yo, o sea, el sur me parece sí más grande que el norte, me imagino yo. Pero bueno, porque el norte en cambio tienes Carpún o Carcelén, que también son como más alejaditos, ¿no? Pero sí es igual, me supongo que también más o menos la cantidad. Pero en el sur, en cambio, ves que la gente es como que vive ahí apretadísima y todo. Entonces, por ejemplo, en el recreo es algo parecido. Pero en el recreo sí hay horarios, como decir, el último alimentador de, no sé, de alguno que va a la ferroviaria, imagino, yo creo que es a las 11, ¿no? No recuerdo bien, 10, 11 de la noche. Pero, por ejemplo, donde yo vivo no hay, o sea, yo vivo por el Colegio Montúfar, por arriba. Pasa la Ecovía en la principal, en la Napo, pero de ahí vos, tú, pues, para ir de la Loma, Chahuarquín, esos barrios, no consiguen. Entonces también es súper peligroso, claro. Entonces también habíamos hecho algún rato una gestión con las administraciones de municipales y tratar de que generen una nueva ruta, pues, porque hay rutas, por ejemplo, que se repiten, ¿no? Que hay, bueno, será que hay tanta gente, qué será, pero hay rutas que son tan, o sea, vos dices, pero aquí hay 5 líneas de buses de lo mismo, o sea, diferentes cooperativas y dices, pero ¿cómo? Y por otros lados no hay. Entonces, bueno, también a eso me refiero, te decía que el municipio es, o sea, el municipio si normara mejor la cosa, o sea, ellos adquirieran la cuestión de transporte público, como son otros países, ¿no? Que yo estuve en España, de más peladito, conociendo. Y... Yo pensé que cargando brócoli, ¿no? Pero... No. Todo está bueno ahí. Entonces, el municipio, la... ¿Cómo se llama? La Generalidad se llama ya. Pero en este caso el municipio era, controlaba todo. O sea, ahí la ventaja era que los buses a la hora, por ejemplo, 6 y 2 minutos. 6 y 2 minutos pasaba el bus, ni más ni menos. Tú ya sabías a qué horas tenías que salir. Claro, había días que variaba también el flujo de personas, ¿no? Había días que sí había más personas. Pero era, o sea, muy diferente, por ejemplo. Aquí el uso, por ejemplo, igual de la del bus, usar tu derecha para entrar o para salir de los buses, ¿no? Aquí es, déjeme salir como sea y te aplastan, no importa si son niños, ancianos, lo que sea, te pasas encima. Sí, entonces es súper molesto, o sea, es esa cuestión que te digo del respeto al otro, ¿no? Sí, que nos pasamos de la cuestión de los carros, nos pasamos a esto, pero es que es un irrespeto en todos los sentidos. Es que no, es parte de la urbanidad, o sea, el parquearse mal también es malo, el entrar a buscar la preferencia y ser vivo o también puestos, es malo. Claro, subirte los puestos de preferentes. O sea, no, es que quieres ir sentado, bueno, se va a dos paradas y quieres ir sentado, o sea, ¿cómo? Vamos, damos la preferencia. ¿Te acuerdas en Perú que alguna vez pudimos ir también así de más pelados cuando estábamos en la U? en algún evento que tuvimos igual de comunicación. ¿Recuerdas que en Perú los autobuses, esos micros que ahí tenían puestos cadenitas solo para las personas que iban a sentar, o sea, las personas preferenciales, mujeres embarazadas, ancianos y tercera edad, discapacitados. Entonces, imagínate, o sea, quizás es algo más, o sea, a veces hay que tomarse medidas, ¿no? Imagínate, encadenar, o sea, ponerle una cadena a unos asientos para que no te sientes, también es como, o sea, ¿qué onda? Pero así pienso que la cultura se cambia de esa manera, o sea, claro, siempre como ejerciendo algo que vos digas, no, o sea, pero ¿por qué? O sea, como haciéndote pensar por qué, y vos después digas, ah, no, está con cadenas porque la gente se incumple esto que es para estas personas, claro. O sea, para este tipo de personas. Pues sí, ¿por qué estás sentado ahí? Porque estoy embarazado. Justifique. No, es, claro. No puedes. Entonces, ahí es la forma. Bueno, en conclusión, para poder irnos también a la parte de... ¿Qué nos pasamos? Ya. De los mensajes de la... Media hora. De la radio de la Casa de la Cultura. En conclusión, bueno, esto es una forma de educar, no lo tome como mal, obviamente nos va a pegar en el bolsillo, nos va a pegar en el corazón porque la liguita perdió, no soy de la liga por si acaso, no es el equipo de mis amores, pero es parte de educar, es tomado, y si hubo la socialización, existieron los tweets de la AMT, existieron todas las formas de precautelar que usted no comete ese error y sin embargo lo cometió. Así que, porfa, o sea, si es que usted quiere que le socialicen todo, ya, ¿qué más socialización que la que le dieron ahorita? Con el ejemplo. Así que, de mi parte, decir, no alegrarme por lo que pasó, sin embargo, también es un llamado de atención a los que también transitamos como choferes, como peatones, hacer este llamado, ¿no? Seamos también prudentes y respetemos, más que nada respetemos el espacio que nos corresponde ocupar. No ocupemos lo del otro y ni tampoco seamos... Busquemos esa rebeldía para... Y no seamos llevados por el mal. Exactamente. Bueno, nos vamos a los mensajes de la Casa de la Cultura y volvemos después. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, Cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019. Inauguración el viernes 23 a las 6:30 de la tarde con la cinta mexicana Juba Joaquín, Resistencia en la Montaña de Guerrero. No se pierda los conversatorios, diálogos, talleres y muestras fotográficas. Mayor información en www.casadelacultura.gov.es y en www.flaxo.edu.es/antropología-visual. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Programa de Antropología Visual de Flaxo Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sandy, ¿qué pasó? What's up? Comenzamos otra vez, volvemos a esta etapa de ya, la final del... Se nos pasó súper rápido el tiempo ya. Sí, se nos fue muy rápido. Bueno, más que nada, mandar saludos a nuestro productor, Javier Pinto. Estaba un poquito ocupado en sus labores y ahorita está trabajando. Del hogar. Sí, pues, mandarle un saludo a nuestra amiga Tammy, la señora casada, ¿no? Hace poquito se nos casó. Pues estos programas para solteros, Tammy, por favor. No nos escucha, no mentira, es broma, escúchanos, sigo escuchando muchísimas y gracias. Vamos a invitar, porque dice que le invitemos que haga el programa. Entonces, sí, vámonos. Bueno, y Taimi también puede ser el programa de las reinitas mismo. Claro, también reinitas. Sí, reinitas. Eso es muy interesante porque quiero que, bueno, se puede contrarrestar, se puede traer a colación todo lo que está pasando y sucediendo con esto de que las nuevas normas, no sé, ¿por qué el alcalde está siendo tan controversial en ese tipo de cosas? Que bueno, que algunos no los quieren. Como tal, o sea, no, a mí me parece de las acciones más interesantes que está realizando esta ruptura, que es de lo que pudo haber sido esta forma de caracterizar a la mujer como una reina. Entonces, Estereotipar más que nada. Más que nada. Eso me parece bastante interesante y como podrá haber sido mediático, podrá haber sido, no sé. Alguien me mencionó que era como una moda, que pero bueno, o sea, en general, estamos hablando de muchas reivindicaciones femeninas de la mujer y es importante también reivindicar en ese sentido, ¿no? De terminar con estos estereotipos y quizás hacer visibles otros valores más importantes que tienen nuestras mujeres. Y pues no, sí, yo también sigo apoyando, o sea, apoyo muchas de las cuestiones que está haciendo el señor alcalde y todo su equipo de trabajo. Claro que también hay otras que no comparto y que también son para analizar, como el tema de lo de las luces, por ejemplo, que yo sigo insistiendo que no me gustó mucho, pero bueno, ahí cada quien le puede tener una precisión diferente, pero se hizo también ese evento. Se decía que no iba a haber, pero terminó llamándose de otra manera y terminó como haciendo lo mismo. Y bueno, también podríamos traer a colación el tema de la Plaza del Monte, que también había gente que pensaba que ya era como que iban a romper esa decisión que tomó el pueblo de Quito de decir no en esa consulta popular, que en la que dijeron que no a los toros, y ahora se mantuvo, ¿no? Porque los taurinos me parece que sí pensaban que con el nuevo alcalde pues iban a otra vez a volver los toros allá a Plaza del Monte, pero no, o sea, no fue así, y la Plaza del Monte pues ahora se mencionó que va a ser ya es un espacio en el que hay cultural. Como claro, ahí donde pueden los artistas pues hacer su nuevo hogar, su nueva casa y mostrar todo lo que ellos tienen para ofrecer al público, ¿no? Tuvimos la semana anterior, el sábado, viernes, sábado y domingo, creo, hubo el festival de teatro de humor, festival de humor. Y pues estuvo súper interesante. Y los títeres también estuvo allá. Sí. Sí, súper interesante. Sí, entonces, esas acciones hay que felicitar, como todo. Y claro, las otras, como las de las luces, yo sí, como que no comparto mucho. Pero también hay que seguir trabajando por Quito en lo que también sí compete, el tema vial. No solo maquillarla. Claro, no solo maquillarla, sino hay que ponerla bonita en todo sentido. Entonces, también seguridad, cuestión de ventas informales. Entonces hay un montón de temas que todavía deben tratarse y debe pues seguir trabajando más que nada, ¿no? Y claro, vincular a los barrios, a los sectores populares que son ellos quienes a fin de cuentas van a apoyar o no, los ciudadanos vamos a ser quienes apoyemos o no su gestión, y pues decidiremos si en un momento cuando haya que irse pues si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero en general, viendo tanta política ahora, pues es interesante que haya esas propuestas, porque particularmente considero que la política en el país está, bueno, en América Latina en general está hundiendo a nuestra América Latina. Entonces sí sería importante que nuevas propuestas se presenten. Sí, más que nada hacer todo este llamado, hacer concretos. Ya es poco el tiempo que nos corresponde ya estar dentro de este programa. Este llamado nuevamente a la gente: colabore más, no solamente en redes sociales, no llore por la tierra, llore por el ser humano que está pronto a extinguirse, por todas las acciones que estamos tomando, por toda la forma en la que nosotros pensamos que nos pertenece ciertos lugares, ciertas cosas, ciertas situaciones. No, ojo, recuérdalo siempre, nunca piense que la tierra le pertenece. Usted pertenece a la tierra y la tierra está siendo una anfitriona muy buena. Nosotros estamos acabando con ella de la forma más brutal en la que podemos hacerla. La estamos saqueando, pero la tierra ella sola se cuidará, ella sola se renacerá. Ella estuvo en glaciales, estuvo meteoritos, estuvo todo así. Solamente fuimos la parte, como los, puedo decir, los dinosaurios que hicieron su parte. Nosotros estamos haciendo nuestra parte para acabarnos a nosotros mismos. Estamos muriendo en nuestro propio juego. Obviamente. Estamos le estamos perdiendo más que nada. Así que más que nada estamos viéndonos que no somos humanos, estamos totalmente deshumanizados, porque imagínate, hay una gran cantidad de flora, fauna que se está perdiendo. Y bueno, en este sentido también pues reflexionar, ¿no? Más que nada reflexionar uno mismo en el ser que estamos haciendo por este mundo. Entonces, ese sería pues ya mi último. Sí, bueno, más que nada hacer esa parte, hacer este llamado. Qué bueno que seamos un poquito más prudentes en todo lo que podamos decir. Es algo que no se va a regenerar, son hectáreas gigantescas. Hacer este llamado de atención también, piénselo, ¿no? O sea, una estructura, es un lugar muy húmedo, y donde usted, ¿cómo cree que se puede producir un incendio de tal magnitud? Eso creo que es como para la reflexión, quién está detrás de todo esto, por qué se están haciendo este tipo de cosas, este tipo de jugarretas contra la tierra mismo, y por qué nosotros tomamos la acción de hacer un hashtag y no tomamos acciones que sean realmente tangibles, importantes y cambien. Y literalmente eso, más que nada, hacer este llamado. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo de la radio. Agradecer a toda la gente que nos escribió, que está junto a nosotros. Gracias también otra vez a Taimi, muchísimas gracias por escucharnos. Sigan escuchando, por favor, y si no nos escuchas, pues nos vamos a sentir muy tristes. Te queremos mucho, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, por sí, Sofi, a Andreita, a Taimi, no sé quién más nos comentó, nos dio like, y pues por la www.radiocc.com, por el 940 AM, o también por los que ya se descargaron su aplicación, y por nuestras páginas aliadas, que también Facebook. Es Fraxo TV. Muchísimas gracias por todo el tiempo, porque nos vamos con una cancioncita para cerrar el tema. Nos vamos con la misma onda, que está súper divertida. Muchísimas gracias y nos vemos. Vamos a seguir luchando hasta que la vida se vuelva costumbre. Chao. Por favor.